El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Express, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los muguris. En este tiempo de verano, ya hemos hablado aquí en el Batallón de que algunos hemos aprovechado pues para jugar más que en otras épocas que tenemos menos tiempo, pero cada uno tendrá sus preferencias. Hay quien se inclina por el PC, quien lo hace por la Switch, por la Play 5, por la Xbox o cualquier otra consola. Otra consola que también incluye estos modelos que se están haciendo ahora, la Anvernic y estas sucedáneas, que lo que hacen es devolvernos al pasado. Poder jugar en la palma de nuestra mano a dispositivos, a emuladores de hace 10 o 20 años. Y esto está teniendo un boom ahora que nunca antes habíamos visto. Seguro que si estáis por redes sociales os habéis enterado, de la Anvernic y otras muy parecidas que, pues se ponen a la venta a un precio medianamente económico y permiten pues poder jugar como si estuvieras con tu Game Boy de cuando eras pequeño. Y esta vuelta al pasado, esta romantización de tiempos anteriores, me recuerda a una gran película, a Shin-chan, Los adultos contraatacan. Y es interesante, ¿no? Porque al final habla de esa reivindicación de la nostalgia, una nostalgia que no es propiedad solo de unos pocos, que todos estamos al alcance de ella y que a veces, solo a veces, mirar atrás es una manera de valorar lo que tuvimos y lo que tenemos. También con los videojuegos, que siempre estamos como con lo último del mercado, los 80 euros de salida, cuando el tiempo nos ha demostrado que eso no siempre es lo mejor. Y este podcast funciona también un poco así, es una píldora para escapar de la actualidad y vivir en nuestra pequeña burbuja de videojuegos, así que eso es lo que vamos a hacer hoy, lo vamos a intentar con este calor, así que yo voy a dar la bienvenida aquí a mis compis una semanita más. Tenemos al otro lado a Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hello, pues voy a intentar variar diciendo que con mucha calor. Estoy bien, deseando y focalizándome en que me quedan solo 2 semanas de trabajo, por favor, no aguanto más. Necesito que llegue final de agosto porque a mí me va a dar un yuyu. Es que es horrible, ¿eh? Yo voy a hacer desde aquí una petición y es, ¿podemos cancelar el verano, por favor? Que ya no exista más. Es que no lo soporto. Yo no sé, la gente que dice que es fan del verano, ¿estáis bien de la cabeza? Deberíamos crear un change.org. Los Team Calor, yo de verdad que sospecho que tienen algo en la cabeza, porque si no, yo no lo entiendo. No están higiénicas de la cabeza, como diría Samantha Valentine. Se llama piscina, se llama aire acondicionado, se llama... Yo creo que podríamos hacer un estudio de la gente que es Team Calor y las condiciones de vida que tienen, porque creo que nos saldrían los resultados bastante... La clase obrera es Team Primavera y Team Otoño, porque no hay que pagar Team frío, Nuri, Team frío. Team frío no. Piscina y aire acondicionado y no hay forma de aguantar esta... Ni veces esta mierda, perdón. Quiero decir, este calorazo, estamos a 37 grados a estas horas. O sea, ya te digo yo, es que te abrazas al aire acondicionado y no te mueves. Te quedas metido en casa sin salir. Es un asco. O sea, pero que yo tengo que decir... No solo son condiciones de cómo estés, es que realmente este calor, además, es que ahora pilla de punta a punta de la península y las islas y todo. Buah, horrible. Pero perdona, yo... No llegará, pero joder, es lo que está tardando. Que decía que yo lo siento mucho, pero creo que tampoco la gente obrera es team invierno, Ari, porque pasar frío también es muy malo. Yo lo he pasado muchos años sin poder poner la calefacción, y cuando no tienes pempis, primavera y otoño, que puedes sobrevivir sin tener nada fuera de tu vida. Pero bueno, estoy bien, estoy contenta. Quiero decir que, Sergio, te he alcanzado ya, voy por el 3. No sé si has continuado por el tomo de Blackwater, pero ahora ya voy por el 3. Bien. Estoy viciadísima y ayer fui a una librería de Barcelona que está por Universitat, que se llama Alibri, que está abierta desde el 1925, que ahora, esto no es promo porque a mí no me pagan, pero es muy chula, y como es una librería pequeña, relativamente pequeña, no es una cadena, no es la Fnac. Tienen envío gratis aparte de 18 euros, y ayer fui a comprarme el tomo 3 y esta cosa tan chula, que yo no sé si es de allí o no es de allí, pero me han dado como un folleto. Está en la edición catalana, pero no pasa nada. Departamento Estatal de Turismo de la Oficina Regional de Perdido. Y es como un folleto turístico. ¡Hola! De las cosas chulas de Perdido. Por aquí salen unas cuantas cositas, sale, bueno, pues dónde está situado en el mapa, qué podemos ver, cuáles son como los elementos más especiales. Y por el otro lado hay un pedazo de mapa. ¡Qué guay! Chulísimo, que está como, bueno, pues no sé, por ejemplo, al yubarru negra, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, en plan, pues es importante este pescado. O por aquí está el cementerio, bueno, no sé, me pareció chulísimo. A la chica se lo agradecí muchísimo porque vi colgado esto, vi todas las, no sé si son todas, porque seguro que hay más, pero vi unas cuantas ediciones, vi la edición, no sé si era alemana, que también está en 6, y alrededor, digamos, de las hojas había como un fundido en negro. Las portadas obviamente son diferentes, porque las que tenemos son las españolas y catalanas, las que tenemos ahora. Y luego también vi el tomo entero, que fui consciente del tocho que es, porque claro, como está dividido en 6, fui consciente y era un pedazo de tochaco, digo, no veas, pues me lo estoy tragando, traca, traca, traca, traca, ¿eh? Y muy bien, muy contenta estoy, la verdad. ¡Qué guay! Mira, pregunta a Trades por el chat si tú eres Team Elinor o no. Ay, es que mira, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero yo en mi cerebro, y sin hacer spoiler, yo es que me la imagino, seguro que aquí alguien juega al LOL, alguien del chat, y yo no me acuerdo cómo se llama, pero en el primer tomo, como te la describen, en un momento dado, yo me la imagino como un campeón del LOL que es un sapo, muy grande. Vale. Entonces, a mí es un personaje que me genera como controversia. Me gusta porque tiene carácter y tal, pero luego es súper manipuladora. Y es como, pues, a mí lo que me gusta. ¿Cómo me la imagino yo? Yo me la imagino como el TikTok este que dice: esa paya no come tarta. igual, esa paya no come tarta. Estoy convencido. Quien se la haya leído la novela entenderá que efectivamente no come tarta. Literal. Ay, Dios mío. No sé, yo es que me gustan todos los personajes y a la vez no me gusta ninguno, ¿no? Es como que me encanta el salseo. O sea, lo estoy viviendo como una telenovela total. Sí. O sea, es que estoy leyendo y hablo en voz alta. Cuando pasan según qué tipo de sucesos, yo soy la típica de ¡oh! ¿Sabes? Que estás sola. ¿A quién le hablas? Pues yo, a mí misma. Y no sé, lo estoy disfrutando muchísimo. Hacía mucho tiempo que no estaba como tan enganchada a una lectura, ¿no? De decir, estoy cansada, pero me apetece leer. Leo por la mañana en el tren, que son las 6:30, y estoy leyendo. Y dices, ¿qué te pasa? Pues hija, que me está gustando. Y nada, que estoy muy contenta. Y si alguna persona está por Barcelona o tal, pues si queréis ir a esta librería, se llama Alibri. Es muy chula, tiene de todo, de todos los géneros, en todos los idiomas, no sé, me parece una librería muy chula y nada, eso. Qué guay. Pues nada, yo también tengo que seguir, me tengo que poner al día porque como llevo varios libros para adelante, pues ese lo he dejado un poquito aparcado. Pero qué guay, ¿no? Porque es un fenómeno editorial, ya lo comentábamos la otra semana, que está haciendo que mucha gente se reenganche a la lectura, ¿no? Que a lo mejor era un hábito que tenían abandonado, pues por las cosas de la vida. Y puede ser como esa manzana, ¿no? Que hace que luego quieras ir a por más. Así que mira, muy contento. Pues nada, sí. Vamos a seguir entonces. También tenemos ahí al otro lado a Ari. ¿Qué tal? ¡Holi! Pues, bueno, yo sí que estoy pasando calor, la verdad. Hoy me sumo a la tónica de todos también porque no estoy en Asturias. Aunque he de decir que si estuviera en Asturias le estaría pasando mucho peor. Pero esto lo dejo para la sección del tiempo, que es más divertido de comentar. Antes yo tengo que hacer un anuncio. No es el anuncio que esperaríais, pero es el anuncio que tengo que hacer igualmente. Ya, ojalá. Pero bueno. ¡Me he terminado el Tears of the Kingdom! Bien. Todo el mundo aquí pensando, guau, va a decir que sí. Tiene trabajo. No, amigas, no tengo trabajo. No es el bien de los niños. O sea, ese no te lo vamos a poner, pero está no bien. No pasa nada. Luego entraré en eso. Por fin me he terminado el Tears of the Kingdom. Por fin me he librado del yugo autoimpuesto que ha sido echar 275 horas a este puto juego. Y yo feliz que lo has echado, ¿eh? O sea, no me estoy quejando. Pero sí que ha sido, como ya esta semana, en plan, terminarme toda la última fase. No voy a entrar en spoilers, pero bueno, toda la última parte que supone acabar los 4 templos principales y hacer las últimas cosas antes de pues acabar el juego. Y bueno, apoteósico. En plan, o sea, yo tenía las expectativas súper arriba. Cuando entré al juego, pensé que no se podía hacer algo mejor de lo que se hizo con el Breath of the Wild. Se superaron todas mis expectativas, aunque... Eso, yo entraba con un poquito de pánico y joder, cuando lo he acabado he sentido como una especie de vacío dentro de mí de bueno, ¿y ahora qué? En plan, ahora esperas hasta el siguiente Zelda. Hasta el Echoes, claro, el Echoes of Wisdom, que sale dentro de nada, sale dentro de mes y medio, o sea que tampoco voy a tener que esperar tanto. Pero bueno, una locura bastante grande. Así que nada, por esa parte muy contenta. Lo echaré de menos, la verdad. Tengo que llenar este vacío, pero ya he encontrado con qué llenarlo porque me estuvo jugando en una especie de mono extraño que me vino de dentro el Stanley Parable. Por favor, es buenísimo. Si alguien todavía nos ha jugado el Stanley Parable, por favor, dejad todo lo que estáis haciendo e ir a jugarlo. Yo me he jugado el Ultra Deluxe, que es la reedición que sacaron hace un par de años. El original es de 2013, pero de verdad... yo siempre lo digo como el juego que a mí me gustaría hacer. De hecho, si habéis jugado a The Dark Room, que es el juego que yo hice, podéis ver como ciertas similitudes en el pensamiento y en la manera que tiene que de llevar al jugador de la mano. Entonces, un poco promo, ¿no? Esto de mi propio juego, pero bueno, en fin, ya me entendéis. De verdad, es una pasada de juego. Yo ya lo había visto jugar, pero es fuerte... También, porque a mí me da un poco de miedo la oscuridad, el tema de jugar con los espacios liminales y generar estos momentos de terror psicológico cuando realmente no hay nada que pueda hacerte daño. Mm. Bueno, en realidad sí, pero ya me entiendes. Juega mucho con esas backrooms, con esos escenarios tan, tan vacíos, tan... No sé. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que os lo recomiendo. Yo casi me lo he terminado, me lo voy a terminar... el martes, porque estoy intentando sacarme el platino, y claro, ¿qué pasa? Para sacarte el platino de este juego, bueno, además de todos los logros, que hay un logro que es jugar durante todo un martes, por eso digo que me lo voy a terminar el martes, hay un logro que es toca el césped. No se llama así, pero el resumen sí. Es toca el césped, que es no abras el juego durante 10 años. Así que pretendo hacer eso, pretendo hacerlo todo, sacar todos los finales que hay... 42 finales, son muchísimos. Y después sacar todos los logros, cerrar el juego y no volver a abrirlo durante 10 años. Y el 13 de agosto de 2034, que me llegue una notificación al correo en plan de hola, te va tocando abrir el Stanley Parable. Creo que va a ser una cosa... Bueno, si internet sigue existiendo para entonces, porque sí, hombre, Dios sabe. Sí. Dios sabe. Eso a saber dónde estaré yo... Nos aguantará a todas, estoy convencido de lo de internet. Es un juego muy chulo porque... Es un juego que juega contigo. Y esto Total. Es una cosa que hace muy bien David Rueden y toda esta estela de juegos como The Beginner's Guide y todos estos, ¿no? Sí, esa idea de entender el juego casi como un ensayo, donde te quiere contar algo, ¿no? A través de ese medio. Sí, total. O sea, la forma en la que el juego se referencia a sí mismo y rompe la cuarta pared y... Es que es que tú lo has dicho perfectamente, es la definición realmente de este juego. El juego juega contigo. Y uff, a mí me encanta ese tipo de juegos, son totalmente mi mierda. Así que, no sé, es que no puedo recomendarlo, porque además es muy complicado explicarle a alguien de qué va este juego. Simplemente pues tienes la historia de This is the story of a man named Stanley, Tú un día, tú tienes un trabajo de oficina, vas a tu oficina, resulta que no hay nadie y tienes que ponerte a investigar y tienes un narrador que te da instrucciones y ya está. Eso es todo lo que puedes decir. El narrador, súper cachondo, ¿eh? O sea, qué tío. El narrador es qué tío. Lo mejor de todo. Es buenísimo. Es increíble, de verdad, de verdad. Y mi recomendación personal, sudad del... O sea, hacedle caso al narrador un poco, pero por el resto de cosas sudad completamente. Yo creo que es como más se disfruta, en plan, id por la tangente. Cuando imaginéis, esto seguro que no lo tienen contemplado, hacedlo, porque lo claro, tienen. En plan, es que está todo pensado. Ya te digo que a nivel de diseño, me parece ese tipo de juego que solamente podía ser un videojuego. Esto no puede ser una película, no puede ser un libro. Está total. Hecho, concebido para ser esto, porque se juega mucho con la idea de la libertad simulada. Hay, por ejemplo, sí. Casi al principio, si no recuerdo mal, un momento en el que hay dos puertas y el narrador te dice, tira por la izquierda, ¿no? Y tú puedes... Esa es la bifurcación principal. Claro, y tú puedes tirar por la izquierda y seguir a esa vocecita que tienes en la cabeza o irte por la derecha, ¿no? Y si vas por la derecha te dice, y Stanley no hizo caso a lo que no sé qué. Y a partir seguro de que quería ir retuerce. A ver el meeting de la gente. Sí. Y luego, sí, o sea, el narrador te dicta lo que tú deberías estar haciendo. En plan, además, la forma de enunciarlo... No es vete a la izquierda, no. La forma de anunciarlo es Stanley escogió ir por la puerta a la derecha. En plan, te habla en pasado, como algo que ya hiciste. Entonces, si decides desobedecerlo, ahí es cuando te dice, bueno, parece que Stanley no sabe seguir instrucciones. Es increíble que no lo echaran de su trabajo 5 años. Entonces, de verdad, increíble, increíble juego. Sí que, o sea, ya sabía de qué iba, ya lo tenía como bastante en la cabeza, pero quería como terminar de experimentarlo del todo por mis propias manos, y ha sido una cosa espectacular. Así que de verdad que si no lo habéis jugado, esperaos porque hay muchas ofertas que lo rebajan bastante, pero merece muchísimo la pena. Y el Ultra Deluxe, yo recomiendo que lo pilléis antes que la versión original, porque la versión original está muy bien, pero la Ultra Deluxe es como terminar de rizar el rizo del todo, y en un juego así de verdad que merece muchísimo la pena. Genial. Así que nada, ya encontré con qué llenar mi vacío existencial, aunque mi vacío existencial se acabará el martes, así que ya he compilado mi lista de juegos cortitos que quiero jugar, en plan, son todos juegos de eso, 3-5 horas prácticamente. Pues mira, hago un inciso, porque Jorge Castello nos puso un mensaje que leímos en el Responde, pero como no estabas, dice, Ari le recomendaría el Toem para Switch, unas 4-6 horas y es muy cuco, además yo lo encontré rebajado, a ver si ella tiene la misma suerte. Todo. Me lo apunté, sí, porque de hecho creo que le había contestado el comentario. Y luego me apunté otros que tenía como muchísimas ganas de jugar, que son como juegos que iban revoloteando en mi cabeza muchísimo tiempo, pero no me había puesto a ello. Por ejemplo, uno que vi por Twitter recomendado, que es Milk Inside a Bag of Milk, Inside a Bag of Milk, que no sé si alguien se lo ha jugado, pero es súper cortito, rollo, dura media hora, y le tengo muchas ganas. Luego el Emily's Away, el Florence, que dura menos de una hora. El What Remains of Edith Finch, que también es otro del estilo más o menos del Stanley Parable. El When the Past Was Around, el Assemble with Care. El To the Moon, que es un juego que tengo muchísimas ganas de jugar desde hace muchísimos años. El Seis on Empathy, por ser así cortito y dividido. El Ashore High, que bueno, tengo unos cuantos más, pero uff. Tengo como muchos muchas juegos, ganas de pero son todos muy cortitos, esa es la cosa, en plan, jugárselo en una tarde, ese es como mi objetivo. Entonces, no sé, tengo muchas ganas. Bueno, y pues, ¿alguna cosita más? ¿O continuamos? Que tenemos aquí un compañero. Perdón, lo siento. Nada, que no tengo trabajo, no hubo suerte. Bueno. Hice la última entrevista, me salió muy bien. Pero básicamente se quedó entre otra persona y yo, y esa persona tenía muchas más cualificaciones para el puesto y yo no. Entonces al final se tomó la decisión de escoger a esa persona. No pasa nada, de hecho conozco a esa persona, o sea que genial, me alegro mucho por ella. Ojalá hubiera tenido más suerte, pero bueno, mira, a seguir intentándolo, y me llevo el mérito de haber llegado tan lejos sin tener... Pues sí. Experiencia previa, que creo que es lo más importante. Y ya está. O sea, claro. Intento tomármelo con filosofía porque no me quiero poner triste. Aunque no, pero un par de días es que, un poco de bajona. Es positivo. Hubiese sido más positivo si te lo hubieran dado. Pues sí, pero el haber llegado al final, esto es lo mismo, y siempre hago la misma comparación, que si has llegado al casting final de OT. Quiero decir, ¿cuánta gente se ha quedado por el camino? Muchísima. Claro. Y que yo no me esperaba ni de lejos que fuera a llegar tan avanzado en el proceso de selección, así que me alegra al menos aunque me haya quedado a las puertas, pues mira, he llegado suficientemente lejos. Y además, cuando te llegan estos, perdón, ya termino, ¿vale? Cuando me llegan estos mails de rechazo de no hemos continuado, el que me llegó no era un mail genérico para nada de siguen dándolo tal, no sé qué, no sé cuántos, sino era una cosa como que se notaba que estaba como pensada y bien escrita, que al final es el trabajo que tiene Recursos Humanos, ¿eh? No estoy diciendo que no tal, pero que se notaba que era una cosa como más, nos ha dado pena tomar esta decisión, ¿sabes? O sea que por esa parte... Claro, pues, y además yo entiendo que ya tu contacto lo tienen para el futuro, así que... Exacto, exacto, sí. Y nada, no tengo mucho más allá que contar, pues me he empezado a Heartstopper, me está gustando mucho y ya está, no tengo nada más que pues decir. La semana que viene nos cuentas sobre Heartstopper, a ver qué tal. Y la última persona en Discordia, pero no por ello menos importante, Atreides, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues bien, muy bien. No voy a decir lo de qué calor porque ya se lo he dicho antes, así que eso ya. Pero bien, quiero ver si nos puede patrocinar Valencia, porque otra vez estoy con una horchata, entonces digo yo que estoy haciendo más publicidad que la propia Chufi lo que se gasta, entonces ya va tocando. Pero bueno, el caso es que aparte de eso, con una horchata, escuchándoos y ahora comentando eso, todo muy bien, la verdad. Muchas ganas, porque la semana pasada me lo salté, pero escuché el programa y fue súper interesante. Joder, está feo que lo diga, lo sé, pero es que me gustó mucho. Todo lo que estuvisteis hablando sobre Game Informer, sobre todo, me pareció muy interesante, porque además disteis una versión bastante realista de cómo son las cosas y cómo están y... evitasteis bastante lo de romantizarlo. Entonces, oye, eso está bien, poner los pies en el suelo, aunque no sea muy bonito el suelo, porque la situación que se nos queda es un poco mierda. Pero bien. Ah, y a eso quería añadir una cosa ahí, que he visto un poquito de hipocresía en el mundo, qué raro, concretamente con lo de Game Informer. Muchísimas noticias al respecto, dando mucha importancia que lo habían cerrado, y creo que está bien hecho eso y que se hable de ello. Pero lo que me da pena es que hace unos meses cerró Micromanía, que llevaba más tiempo en el mercado que Game Informer, que era más antigua que Game Informer, y salvo en este batallón no le hizo ni puto caso a nadie. Y eso sí me da pena, porque para algo que hacemos bien, que era una gran revista y que estuvo en la infancia y en la juventud de muchísima gente, pues pasó un poco sin pena ni gloria. Pero bueno, en fin, solo era un detalle. El programa salió muy bien, me pareció muy chulo. Y por eso y volvía con ganas, la verdad. Te echamos de menos porque, hablamos. Intentamos hablar de los Juegos Olímpicos y no teníamos ni idea. Sí, esa parte, sin embargo, la he intentado olvidar. Digo, la he olvidado, no sé por qué. Estuvo muy divertido. Y además, acertasteis en casi todo. O sea, que en eso estuvo bien. Hombre, pero es que si no sois aficionados es normal que no tengáis mucha idea. Yo acabo de ver un partido entre Francia y Estados Unidos de baloncesto femenino, así que cada uno con sus neuras, ya sabes. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo demás, muy contento, muy, muy contento, porque han estrenado una serie que me ha encantado, que es de animación, la de Batman, El Cruzado Enmascarado, que así como el nombre puede sonar un poco así, están detrás Matt Reeves, que es el director de la peli de Batman, y ahora la nueva serie de El Pingüino, J.J. Abrahams, que es el de Perdidos. Ese seguro que te suena bastante, Sergio. Pues sí. Y Fringe, Bruce Timm, que es el creador de la serie animada de los años 90. Y además incorporó después Ed Brubaker, que es un guionista muy famoso, que llegó, sabiendo muy fan de la serie, que llegó diciendo, oye, que si necesitáis guionistas, yo puedo guionizar capítulos y tal. Y dijeron, no. A ti te queremos como director de guionistas y aquí como productor. Y se lo quedaron. Y entre los cuatro, pues han tirado con un montón de gente más para esta serie, que encima la canceló Warner cuando llegó la fusión con Discovery, y fue cuando quitaron la película de Batgirl que habían hecho, que la cancelaron directamente, aunque ya estaba lista para estrenar y todo eso, porque tiene una deuda de 39 mil millones de dólares. El Time Warner, madre, que ahora mía, es Discovery Wonder. Sí, o sea, tiene la deuda de cualquier país, o sea, es una barbaridad. Entonces, bueno, ahora están vendiendo sus franquicias a otras cadenas, se le ha quedado Amazon y han hecho una pedazo de serie que, por supuesto, ha sido muy polémica. ¿Cómo no va a ser muy polémica? Era muy polémica. ¿Por qué, Porque tenemos lesbianas, porque tenemos negros, porque tenemos mujeres. Tenemos mujeres, oigan, eso está muy feo. Pues tenemos mujeres. Es la hostia. Está ambientada en Gotham en los años 50, en los primeros tiempos de Batman, y es verdad que hay muchos cambios, pero es que realmente son para bien. Es decir, la serie es una pasada, las historias son buenísimas. El pingüino siempre ha sido un villano un poco risible, salvo por grandes guionistas que le han sacado partido en las historias en general. Pues ahora tenemos la pingüina, que el nombre se las trae, claro. Pero el hecho es que esta tía es una hija de la grandísima, y lo dejo ahí, es capaz de... Bueno, no quiero hacer spoilers, pero el personaje le da mil vueltas al pingüino. Es muchísimo más peligrosa, da muchísimo, pero muchísimo más miedo y llega muchísimo más allá de lo que había llegado nunca el pingüino. Eso en un capítulo. Me quedé a cuadros. Luego tenemos al comisario Gordon, que resulta que ahora es negro, y eso está muy feo, porque era blanco y ahora es negro. Vamos a ver. En la película de Batman... también es negro, lo hace Jeffrey Wright y se sale, o sea, no tiene mayor historia. Es verdad que en este caso no aporta nada, porque simplemente es un cambio de color y eso sí que no tiene mucho. Pero tenemos a Harley Quinn, y es una Harley Quinn lesbiana y asiática. No te quiero decir lo que he leído por redes con esto. Pero lo importante para mí son dos cosas. Una, si eres fan de Batman, de verdad, y eres fan de las series y de los cómics, sabes que hay... historias paralelas, tierras paralelas, todo eso. Y estamos hablando de Batman, un personaje que lleva 74 años, ojito, y la misma Harley Quinn 32 años desde que se creó. Y la Harley Quinn de ahora no tiene nada que ver con la Harley Quinn cuando empezó, que tenía su pastelito, que era una mujer sometida, maltratada y todo tú, eso. Espérate, porque este año también vamos a tener la película con Lady Gaga. Ojito. Ah, sí, por supuesto, es verdad. El musical, Joker el musical, ¡buah! Va a ser la hostia. Va a estar gracioso. Pero aquí lo que quiero decir es eso, que al fin y al cabo hay tierras paralelas, hay versiones distintas. Y no hay una versión realmente canónica, porque en 74 años hemos tenido a Batman que ha tenido todos los aspectos posibles directamente, desde la serie de los 60, que era una comedia divertida, hasta el Batman después de Frank Miller, que se convirtió pues, en ese personaje detective oscuro, osco, incluso cambió todo el cómic, a hacerlo más oscuro. Mira, esta que sale en pantalla, perdón, no lo podéis ver, era precisamente... Harley Quinn. Pues son personajes distintos, han cambiado, es verdad, pero lo importante es que es una versión alternativa. Tienes una versión distinta. Y yo creo, sinceramente, que funciona muy bien y que lo que consigues es una versión nueva, refrescante, diferente, de un personaje con 74 años. Joder, yo creo que tiene mucho mérito, sinceramente. Pues, y los que se quejan realmente, mucho me temo que no son realmente fans de Batman, no pueden estar hablando de la pureza del personaje porque realmente no la hay. Yo creo que más bien lo que hay es otras intenciones por detrás que no tienen nada que ver con ese mantener el canon ni nada parecido, porque no es canónico. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer si no son capaces de disfrutarlo? Yo ya digo, lo he disfrutado muchísimo, está en Amazon, son 10 capitulitos, duran media hora cada uno y es una pasada, yo la recomiendo muchísimo. ¿Cómo se habrá notado? Pues mira, a lo mejor me la pongo, ¿eh? Porque es verdad que ahora en los ratos muertos apetece ver algo, una serie y teniéndola en Amazon... Pues, y encima con la ventaja incentivo. De que es un comienzo, que lo dices en los primeros tiempos, no te cuentan cómo nació Batman, pero no necesitas conocer nada del personaje. Todo está en pantalla, con lo cual es muy accesible para cualquiera. Vale. Así que nada, muy bien. Ya te digo, lo he disfrutado mucho. Le he dejado todo lo demás que estaba leyendo y viendo prácticamente para ver la serie hasta que se me acabó. Buah, pues nos quedamos con la recomendación. Y nada, seguimos. Yo soy Sergio, estamos aquí presentando, no tengo nada que decir, solamente que tengo mucho calor, que no puedo con mi vida, que estoy deseando que todo termine ya, que termine el sufrimiento y que para eso nada mejor que aquí advertir a nuestros oyentes, cómo no, en nuestra sección favorita de El Tiempo, a ver cómo lo estamos viviendo. Y hay novedades, no tanto en el campo de las previsiones, porque tenemos esta nueva ola de calor, yo ya he perdido la cuenta, porque cuando una ola de calor llega y hay otra semana siguiente, no son olas, es lo mismo que sigue, pero bueno, imagino que está bien sentir como que son cosas diferentes. Que hace mucho calor, ese es un poco el diagnóstico, no podemos tampoco aquí detallarlo mucho más, pero en cualquier caso vamos a ver la cobertura. Antes de nada, por el chat, para que no se me olvide, dice por aquí Demon991, Lleida so hot, rondando los 40, Catalan Revenge me lo pone en inglés. No sé, va, que haga también un poco el ejercicio de practicar el inglés. Dice que en Premiá de Dalt con las condiciones son que tiene una temperatura de... Bueno, ah, va a decir, pensaba que me lo pone en Fahrenheit. No, no. 81 Fahrenheit, pero son 27 grados, ¿vale? Bueno, ¿qué más? 29 en Cambridge, en Elche, Alicante, 33 grados y... Crono Robs dice que 29 con humedad en Avilés. Hoy no nos libramos ni en Asturias, efectivamente. Estamos fatal. A ver, Nuria, cuéntanos qué tal por allí, que tú tienes un cacharrito y has venido muy preparada, ¿eh? Hombre, yo como la enviada de honor a Barcelona, pues me he actualizado y he traído el cacharro que está en mi casa, que cuando hemos empezado a grabar estaba a 30,3 y ya está a 31,1. Porque el ordenador este da una calor que no sé si os pasa a todo el mundo, pero mi cuarto hace como un grado más que en el resto. Actualmente en Barcelona estamos a una temperatura de 31,1, al menos en mi habitación, y 60% de humedad. Yo estoy empapada, tengo puesta una toalla en lo que viene siendo las piernas y el culete en la silla porque si no me fusiono. Claro, sí, sí, sí. Que ese, así estamos todos. Ari, cuéntanos un poquito también. Antes de nada, quiero hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Nuri. ¿Te acuerdas lo que dije antes de Team Frío? Vale. Mi piso, en el que estuve hasta hace, nada, 2 semanas, en el invierno hacía muchísimo frío. ¿Sabes por qué yo no tenía frío? Porque mi habitación hacía 3 o 4 grados más que en el resto de la casa por el ordenador, única y exclusivamente. Es que es muy fuerte, eso, lo de los ordenadores. Pero sí. Bueno, y ahora lo noto más que nunca, en plan, es increíble la diferencia de temperatura, incluso en mi casa, que hay calefacción y se está bien y no hay problemas de temperatura así más extrema, pero también noto la diferencia de salir de mi habitación y decir, espérate, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, salvando el detalle de que sí, efectivamente, el ordenador hace que la temperatura suba, que flipas, yo también estoy en Barcelona esta vez, enviada especial secundaria aquí. Ahora mismo tenemos 28 grados, aunque la sensación térmica es de 32 y la humedad es del 67%. Pero no puedo dejar de destacar el hecho de que en Asturias, efectivamente, como decía Robert, no nos hemos librado, porque hoy hemos llegado a 35 grados, que si habéis escuchado todas las semanas anteriores, la máxima que yo siempre he tenido es de 22-24 grados y hemos tocado los 35, que para Asturias es... No se puede salir a la calle, literalmente, porque la humedad te hace como una escafandra de calor, es una cosa horripilante. Así que bueno, sobreviviendo, yo sobrevivo porque estoy aquí bien con el aire acondicionado, pero Dios mío de mi vida, no querría estar en Asturias ahora mismo, la verdad. Es que ni en Asturias ni en ninguna parte, es que estoy leyendo los comentarios y me estoy asustando. Cuchimil, Utrera, 36 grados. Kerk, 44 grados en Bilbao. O sea, ¿qué está pasando? Por favor, ¿alguien tiene un grito o algo? Espérate, voy a volver a repetirlo. Acabo de decir que en Bilbao 44 grados. Uy, espérate. Ahí. ¡Ay, calavera! ¡Ay, calavera! Sí, sí, sí. Yo no sé cómo asimilar esto. Dice Aitioski, en la costa de Vizcaya estamos a 37. Y ahora te pregunto yo, Atreides, ¿cómo estáis en Madrid? Ya adelantaba un poco antes, 37 grados, un calor de muerte, pero por lo menos no tenemos humedad, tenemos un 14% de humedad. Entonces, bueno, pues más o menos. Aquí es verdad que en casa tengo aire acondicionado, pero está en el salón. Y claro, no en la habitación donde estoy. Y cuando me pongo a grabar, cierro la puerta. Así que empiezo muy contento y con mucha fuerza, y cuando llevamos medio programa, estoy deseando morir directamente, porque esto se recalienta un montón. Pero bueno, llevadero, 37 grados. Total, ya no es nada. Llevamos sufriendo esto así 4 semanas, yo creo. Así que, buah, te acostumbras. Pues horrible. Pues mira, aquí en Algeciras estamos a 31 grados. O sea, que dentro de lo que cabe, pues bueno, calor como en todos lados. Pero, esta semana tenemos novedades. Porque lo habíamos pedido y un oyente muy generoso ha colaborado con este nuestro querido batallón. Y creo que eso se merece, evidentemente, todos los honores. Porque... Queridos amigos, queridas amigas, tenemos una imagen para esta sección. Sí. Tenemos una imagen que estamos viendo en pantalla, un amanecer precioso que nos manda Oscar David Ventura, que dice: buenas, os mando foto para la sección del tiempo en el Express. La foto la ha tomado a las 7:30 de la mañana. Él vive, la foto está tomada en la localidad Torre de Juan Abad, en Ciudad Real. Es una foto preciosa. Ya sabéis, estamos aquí abriendo la veda. Cualquiera que quiera colaborar a esta sección, que nos mande su foto a info@elbatallonpluto. Necesitamos más personas como Oscar David aquí con estampas. Además, tan preciosas. Son olivos, ¿verdad? Lo que aparecen en la foto. Yo de eso no entiendo, pero supongo que sí. La verdad, es que soy muy fan de los olivos. Es un árbol que me encanta. Bueno, pues ahora yo creo que ha llegado el momento, lo estábamos retrasando, pero vamos a hablar de videojuegos. Porque llevamos un par de semanas que, bueno, pues todos los inversores de todas las empresas se han reunido para hablar de resultados financieros. La semana pasada dimos los de Nintendo y los de Microsoft, pero quedaba la tercera en discordia, Sony. Cómo han funcionado, pues, la división de consolas, cómo han funcionado las ventas de videojuegos. Pues ojo, porque el titular es que PlayStation 5 supera los 61,7 millones de consolas distribuidas. 61,7 millones, sumando 2,4 en el último trimestre. ¿Esto qué significa? Un poco por ponerlo en contexto. Pues significa que a nivel de consolas, las ventas, el crecimiento se está ralentizando, está vendiendo un poquito menos respecto al trimestre anterior. Pero lo que respecta a juegos, sí que está funcionando muy bien. Están teniendo más beneficios, ya no solamente por el aumento de ventas de juegos first party, los juegos que produce la propia PlayStation, sino también por el aumento de ingresos por servicios, es decir, personas que se han suscrito a PlayStation Plus. Si a eso se suma, que además parece ser que hay el valor de la moneda ha cambiado y ha favorecido en este caso al dólar, pues todo eso hace que en definitiva consigan más dinerito aquí en Sony. Como digo, son buenas cifras a priori, a no ser que alguien pues podáis hacer otro tipo de lectura, pero es verdad que yo pienso en el horizonte y pienso en lo que hay por delante y en esos exclusivos que este año prepara Sony, que lo veo un poquito pobre. No sé si estáis de acuerdo, cómo habéis visto estas ventas, que sé que está como feo hablar de números. A mí es la parte que menos me gusta de los videojuegos, porque hablamos aquí de los títulos, que es lo que más nos mola, pero eso también es importante. Así que bueno, pues esta es la noticia. Vale, pues cojo yo un momento el micro. Y es que me sorprende que yo, no empresaria, obviamente yo hablo de números habiendo leído a otras personas que sí que entienden. Pero es que el año pasado se crearon, bueno, pues hacen como unas expectativas. Yo sé que tiene otro nombre, pero bueno, yo lo llamaré expectativas, ¿vale? De este año, del año pasado, del 2023, tenían como unas previsiones, correcto, gracias Kirk, de 25 millones. Luego se retractaron y dijeron, bueno, venderemos 21. Al final vendieron 20,8, que poco no es, ¿vale? Pero han aumentado la compra digital de videojuegos en 80%. Ya sé que muchas veces sacamos esta coalición, pero es algo a destacar, es decir, que el 80% de los videojuegos sean en digital, esto ligado a la venta de consolas, la Play con disco, si no me está sacando juegos, ¿no? Si estamos comprando más en digital, tirará la gente más. Yo esto no lo he buscado, ¿eh? No sé si lo podéis buscar o lo queréis mirar, pero no sé hasta qué punto ahora mismo hay una diferencia de venta entre la con disco y sin lector de CDs. Luego es verdad que, como comentaba Sergio, en resultados generales crece un 33% por el aumento de juegos first party y por el tema del aumento del PlayStation Plus. Pero, por otro lado, a mí una cosa que me llama mucho la atención y es el hecho de que se ve que, aparte de que sí que es verdad que hay mucha gente que se quejó cuando crearon los diferentes, digamos, suscripciones, ¿no?, del PlayStation Plus, la mayoría de gente se ha quedado en el digamos, en la más alta, en la que más se paga. Y también están recibiendo muchos ingresos a partir de ahí. Y yo me pregunto, ¿la gente sigue con la consola? Porque a día de hoy, que yo estaba mirando, ahora me gustaría poder preguntaros, pero es que a día de hoy, juegos en el horizonte, el Astrobot y el Silent Hill 2, que encima no es ni un juego. Y lo retrasaron, o sea que tampoco... Para estrenar, y es como, ¿me estás diciendo que se está manteniendo una consola por micropagos, por juegos digitales, que ok, está bien, pero que probablemente son juegos que no son nuevos, y de la suscripción? ¿Qué está pasando? Luego, obviamente, no hay noticias todavía, se las esperan, de una Play Pro, pero es que el hecho de hacer dinero significa vender consolas. Yo no sé cómo van a seguir vendiendo consolas. Es que, no sé, entiendo que hay gente que todavía sigue comprando consolas porque a los hechos nos remitimos, ¿no? Pero es que yo a día de hoy sigo pensando, ¿me la compro o no me la compro? Y siempre mi respuesta acaba siendo no, porque digo, es que tampoco hay tantos juegos exclusivos. Creo que solo hay como el Final Fantasy y un par más que me llamen suficientemente la atención, y gastarme 500 euros en una consola para jugar tres juegos, no sé, chicos. Yo te voy a ser sincero, ¿eh? Porque no tengo necesidad de mentir, y esto no es la verdad universal, es mi opinión muy subjetiva, pero yo tengo la consola desde Navidades, que me la regalaron, y la verdad es que la he usado poquísimo. O sea, me encantaría, porque al final juegan mi contra esto, esa realidad, pero es así. O sea, no la he usado tanto como me gustaría. Yo la juego, o sea, la utilizo para el Final Fantasy, pero no mucho más. Y esto para mí es un hándicap. O sea, yo tengo aquí delante repasando los lanzamientos de este año First Party, para que todo el mundo lo tenga en la cabeza. Empezamos el año con The Last of Us Parte 2 Remaster, que repito, es un remaster del juego original que llegó en enero. Helldivers 2, que es verdad que ha funcionado muy bien, pero es un juego multijugador y habrá quien no sea su perfil. Final Fantasy VII Rebirth. Rise of the Ronin, que además estuvimos aquí hablando de él y lo analizamos, el Team Ninja. Stellar Blade, un lanzamiento también muy sonado, y ya está. Ya está. O sea, dejemos de contar, porque como tú has dicho, el que está por delante es Astrobot. Ya no hay nada más. Entonces, bueno. No, y que simplemente déjame decir que no estoy juzgando a nadie que se compre la Play, me refiero a cada una con su dinero, que haga lo que le dé la gana, y si se quiere comprar una consola por un juego, oye, yo muchos años me compraba la consola de Nintendo por el Pokémon, me refiero, no seré yo quien juzgue a nadie. Simplemente es una reflexión de que, jolines, es una consola que no, que como que se prometía mucho, y no sé, no estoy viendo como que haya juegos que me motiven a realizarme la compra. Simplemente era la reflexión, que no, por favor, que no quede como juzgar, porque cada una con su dinero, para eso trabajamos, y cada una se lo gaste lo que quiera, Yo opino lo mismo. O sea, ¿os acordáis de que yo en Navidad me compré la Xbox, que se la compré a Nacho porque encima se quería, bueno, que se quería deshacer de ella? Suena muy feo, pero bueno, ya me entendéis, que la quería vender. Y en ese momento pensé, vale, ahora que tengo como algo de ahorros, ¿qué hago? ¿Me quedo con la Xbox o me quedo con la Play? Y es que me salió muchísimo más a cuenta la Xbox, y me sigo las mismas. Vaya, yo a día de hoy, aunque tuviera dinero, creo que no me pillaría la Play, porque no me renta para nada con el catálogo de juegos que tienen ahora. Entonces, no sé, es que siento como que está como muy, o sea, no abandonada, pero como que están ignorándola un poco para preparar el lanzamiento de la PlayStation 6, no lo sé, igual me estoy tirando un poco de triple, pero siento como que es una especie de generación valle, en plan, la 4 fue muy fuerte, están intentando que la 6, no lo sé. También es cierto que como vino muy muy lastrada por todo el tema de la falta de stock, la falta de componentes y tal, pues como que ahí perdió mucha fuerza. Entonces no lo sé, no lo tengo claro. No sé. Atreides, quería preguntarte, porque supongo que eres la persona que más sabe al respecto de esto. Quería ver qué opinas tú. Pues mira, la verdad es que voy muy en la línea de lo que tú has dicho, de lo que ha estado diciendo Nuria. Con respecto a lo de las ventas, es que tiene una explicación que en la que habéis estado. Es que ya de hecho las tuvieron que disminuir las previsiones porque creían que iban a bajar, y tiene sentido. Es que si no hay juegos, ¿por qué te vas a comprar la consola? Lo estáis diciendo, es que no me termina de convencer el catálogo que están sacando y eso, claro, normal. Es verdad que, como apuntan muy bien en el chat, concretamente Ferlox9048, mucha gente se la compra por los juegos que va a jugar con sus amigos, como el FIFA, el COD o el Call of Duty y cosas así. Pero esos muchos ya lo tienen. Y además se pueden jugar muchos en Play 4 todavía, que no terminan de moverles a saltar a PlayStation 5. Porque al final necesitas algo que te lleve, como por ejemplo, además viene muy bien el ejemplo, el juego que todos estamos jugando, Ari, el Tears of the Kingdom. El Tears of the Kingdom hizo que la Switch pegara un subidón en ventas, cuando era una consola que llevaba 6 años, casi 7 años en el mercado. Ahora mismo con la Play no hay. Y los juegos que ha dicho Sergio, que han ido saliendo, que además yo también los había estado recopilando, no son juegos que te hagan comprarte la consola. Porque de hecho, si entre todo lo que has dicho, Sergio, ninguno de ellos es de Sony. Porque el Rise of the Ronin, el Stellblade o el Final Fantasy VII Rebirth, que son los grandes lanzamientos, son en realidad exclusivas temporales. Se han apoyado en el PC con el port de Ghost of Tsushima o el Horizon Forbidden West, que sí les ha funcionado bien, y los juegos como servicio como Helldivers o ahora Concord, que creo que ese no les ha funcionado bien, pero Helldivers sí. Entonces han sacado también dinero gracias a esos juegos como servicio que les ha aportado y han conseguido un buen resultado económico. Pero de consolas yo creo que va a seguir igual porque no hay juegos. Y el problema está en que les ha funcionado bien este primer trimestre, pero veremos los siguientes. Por ejemplo, en el trimestre que estamos ahora, muy pocos juegos hay. Hay muy poco para que vaya a animar la venta de videojuegos. Entonces se van a pegar seguramente un tortazo. Más que el año pasado, más que menos, pues ya veremos. Pero la cosa está en que con la política que está siguiendo PlayStation ahora mismo, las ventas de consolas van a bajar. Los de servicios parece que lo mantienen bien, pero todo esto puede bajar muy fácilmente si no hay cosas que nos atraigan a los jugadores. Y son buenas noticias para los jugadores de PC, que sí que estaban recibiendo ports de juegazos. Son buenas noticias para Sony, porque ha conseguido, a pesar de vender un tercio menos de consolas, que se dice pronto, han conseguido vender eso, conseguir tener buenos beneficios. Pero son malas noticias para los jugadores de la Play, que no se están encontrando los juegazos de Sony a los que estábamos acostumbrados. 2 al año, algún año 3. Pero ahora mismo, este año, veremos el Astrobot, pero va a ser el único. Es que el catálogo de Play 4 en comparación con el de Play 5, o sea, es que está años luz. La prueba es que están haciendo una técnica muy parecida a la que hizo Nintendo con Switch de reeditar juegos de Wii U y volverlos a sacar, pues el Mario Kart, el Splatoon, aunque fue una segunda parte, en fin, muchos juegos, ¿no? Aquí, igual, estas ediciones Director's Cut, que si el Death Stranding, que si The Last of Us, que si el Spider-Man, juegos que habían funcionado ya. Entonces, yo tengo la sensación de que falta la novedad, falta ese bombazo, porque como has dicho, vale, el Astrobot, que lo tenemos ahora mismo en pantalla, lo estamos viendo, va a ser un juegazo, lo vamos a disfrutar, pero ¿realmente tiene esa capacidad para atraer a un público generalista, como puede ser, yo que sé, un juego de Spider-Man, por decir algo, o el que estaban preparando de Lobezno, o una IP como un God of War? Yo creo que no, ojalá me equivoque. Porque todo el Además, mundo... creo que es un paso atrás, ¿no te parece, Sergio? Porque cuando sacaron el Ratchet & Clank, fue el bombazo de que sacaba todas las posibilidades de la consola, si va a haber y eso, pero no era un juego también para toda la gente. Era, bueno, me lo voy a comprar porque es lo único que hay para Play 5 realmente. Y ahora han vuelto un juego de ese mismo estilo y también el único en todo el año. Parece un paso atrás. Bueno, al menos a mí me da esa impresión. Sí. Yo es que vuelvo a lo que habéis comentado antes, ¿eh? Y obviamente hay muchísima gente, y muchas veces lo decimos aquí, ¿eh?, que se compra la consola para jugar a los juegos más mainstream y no pasa nada. Me refiero que tampoco tenemos que ser aquí clasistas de juegos porque jugamos al juego que conocen 3 personas. Pues mira, pues sí, pero no pasa nada. Pero claro, es que me llama la atención el hecho de que al final son juegos, un FIFA, un Call of Duty, que ahora mismo ya no son ni exclusivos. Entonces, no tienes ¿no?, el empuje de decir, me compro la consola por eso. A mí, yo también hablo desde mi experiencia, ¿eh? Yo, por ejemplo, en su momento me compré en vez de la Play 3 la Xbox, porque me la compré, es verdad, de segunda mano y me salía mucho más barata. Pero durante muchos años, y al menos mi entorno, se compraba la consola que tenía el resto. Me refiero, porque todos mis colegas jugaban al Call of Duty en vez de al Gears, porque todos tenían la Play y todos jugaban en Play. Y todos jugaban al mismo. Me refiero, también es verdad que hay como, ¿no?, como una comunidad que se crea a tu alrededor, de que si juegas a juegos cooperativos o online, juegas a, te, al final acabas comprando las consolas que tienen a tu alrededor de la gente con la que juegas. Pero si ahora mismo casi todo tiene crossplay, tampoco tienes un aliciente para decir, pues me compro esta consola para ello, ¿no? No sé, es eso. Yo tengo una sensación de que los juegos que ha sacado Play han sido, o al menos es la visión que yo tengo, intergeneracionales, ¿no? El God of War último, de Play 4 y de Play 5. Es que no se me ocurre ningún juego de Play 5, solo, de verdad, solo el Final Fantasy VII, que te haga comprar la consola, porque es verdad, el Astro Bot, vale, sí, muy chulo. Y es verdad que quien lo tenga es un juego que me parece que saca toda la rentabilidad que tenía la consola, porque yo recuerdo, yo no la tengo, pero cuando salió el Ratchet & Clank, que se prometían unas cosas que luego al final tampoco fueron de tanto aprovechar todo lo que podía hacer el mando, o al menos era lo que yo recuerdo que leí en su momento. Uy, pues comparado con los demás, Nuria, quiero decir que el problema de los mandos, ¿sabes lo que tienen? Siempre, en todas las generaciones, los mandos de PlayStation y salen con características súper avanzadas, revolucionarias, que van a cambiar las cosas y que se usan en uno o dos juegos y nunca más se vuelven a usar. Porque normalmente los juegos third party no los aprovechan. Y luego los juegos de Sony al final prácticamente tampoco los aprovechan. Y me temo que nos va a pasar lo mismo con este estupendo mando que tenemos ahora. Bueno, entonces, el Ratchet, algo tenía. Gastar un dinero en una inversión de una I+D, ¿no? Que se dice ahora, bueno, de investigación. No, marketing de, para ventas. Claro, de un mando que vale 70 euros, o bueno, el de Xbox no es más barato, ¿eh? Pero que es una pena que al final no le saque partido a ello, ¿no? Mira, no sé, yo solamente os voy a decir una cosa, una noticia que no traemos hoy en la escaleta, pero la leí esta mañana, que tiene que ver también con esto que estamos hablando de las ventas. Resulta que Electronic Arts va a sacar el Star Wars Jedi Survivor, ¿vale? El último juego, ahora en Play 4 y Xbox One. ¿Lo entendéis? Hola. ¿Entendéis que saquen ahora, un año después del lanzamiento, nueva generación, el juego en Play 4? ¿Por qué? Pues yo imagino que porque hay ventas ahí potenciales. Y creo que eso es un indicador que hay que también considerar. Voy a leer también los comentarios aquí del chat, que dice Kirk. También es que pensamos mucho desde la óptica de gente que estamos metidísimos y tenemos mogollón de consolas, pero mucha peña que se compra una Play 5 o una Series X o S y compra todo ahí, multis y first. Luego también dice Cielo y Niebla. No hay prácticamente ningún juego que no se hubiera podido diseñar también para la generación pasada. No hay hitos. Más allá de uno que otro matiz, esta generación, aun con grandes juegos, me parece bastante decepcionante. Y Ferlox apunta que con la Play dicen que el 2025 será su año por todo su portento de exclusivos, pero para eso pasamos por años de sequía. Pues no sé. Hombre, lo bueno es que con Xbox hemos pasado por eso, con años de sequía, pero no nos ha llegado todavía el año de Xbox. A ver si se terminan de animar. Con Sony sí lo hemos tenido. A ver si es verdad que en 2025 vuelve. De todas formas, de lo que comentan, me gusta una cosa que no recuerdo a quién lo decía, pero bueno, que si tenemos buenas perspectivas para la consola. No está muerta, no la están abandonando, ni se está esperando, como me ha dado un poco de miedo cuando le he oído a Ari para el 2026, o sea, para la PlayStation 6. Y todas las generaciones que yo recuerdo, la PlayStation 2 y la PlayStation 3, modan cuando están a punto de terminar. Quiero decir, los grandes juegazos, los que cogen y dices son juegos inolvidables, casi siempre están al final de la generación. Porque yo me acuerdo que con la generación de Play 4, no era una generación nada del otro jueves y tardé como 3 años o 2 años en comprarme la consola porque se seguían siendo juegos que no merecían mucho la pena. Y realmente merecía la pena al final, que terminó con un catálogo súper potente. Yo creo que con esta, espero que con esta pase lo mismo y que por lo menos mientras no nos acerquemos al final vayamos teniendo mejores juegos. Pero este año es desolador. Menos mal que el año pasado estuvo súper bien, porque si no... Bueno, pues ya veremos el próximo resultado trimestral, a ver si las ventas están de su parte, si recibimos más juegos, como dice Ferlox, si es verdad que 2025 es el año de Sony. Yo es que, como no me acuerdo ni de lo que comí ayer, no puedo decir a ciencia cierta, pues sí, para el año que viene va a salir, no sé qué. Yo es que ahora mismo tengo la mente en blanco, no sé qué hay por delante. Y creo que el que yo no lo sepa como jugador, tanto si existe ya anunciado como si no, el que yo no lo sepa es un trabajo que ha dejado de hacer Sony. me lo tendrían que recordar, ¿no? Decirme, oye, estate pendiente que va a salir el Silent Hill, que va a salir esto, que va a salir lo otro. Bueno, iremos viendo. Vamos a seguir ahora con una noticia positiva también, porque algunas cosas se cumplen. Y lo que se cumple es que adiós a la especulación en Wallapop, por favor, porque la recopilación de Final Fantasy del 1 al 6, la Pixel Remaster, se va a relanzar en Occidente. ¿Por qué digo relanzar? Porque realmente sí que se llegó a lanzar esta versión física de todos los Final Fantasy clásicos Pixel Remaster, pero una edición muy, muy limitada, extremadamente limitada, muy difícil de conseguir, y luego todos los especuladores vendiéndola pues a cientos de euros en Wallapop. Se acabó. Va a llegar, es verdad que no va a llegar con esa edición limitada que salió en su día, sino simplemente la caja y chimpún, pero no deja de ser una oportunidad para jugar pues a estos juegazos. Entre ellos está Final Fantasy VI, al que le dedicamos un informe de misión. Así que creo que eso también es un buen aliciente. Hablaba yo de cómo Star Wars Jedi Survivor va a salir en Play 4, pero es que esta Pixel Remaster solamente va a salir para Switch y Play 4. Yo, de verdad, yo estos son movimientos que no entiendo. ¿Por qué sacar un juego así solamente, ¿sabes?, en una consola anterior, que vale, que es retrocompatible? Pero no sé, ¿lo entendéis? Yo no lo entiendo. Me resulta un poco tirarse piedras a su propio tejado. En plan, justo hemos estado hablando de qué mal está yendo la Play 5 para que ahora digan, bueno, pues nada, esto no lo sacamos para vosotros. No sé, me parece como muy... No sé. Oye, choices, yo lo veo justo la verdad. Al contrario. Es decir, ¿sí? si yo tuviera que sacar el juego, o sea, yo tengo... A ver, yo tengo Square y digo, voy a sacar esta versión en físico. ¿La saco para Play 4? No, la saco para Play 5. Estoy quedándome con toda la gente de Play 4 más toda la gente de Play 5. Si yo la saco para Play 5, los de Play 4 no van a poder jugarla. No me la van a comprar. Pero al revés, se lo vende a uno y se lo vende a otros. Yo creo que es por el bimetal, sinceramente. Pues y no lo pueden vender en todo, o sea, que saquen una claro, de cuatro, otra y poner etiqueta y ya está, claro. A ver, también supongo que como es retrocompatible les dará igual, en plan. Sí. Además, lo bueno, la noticia buena es que sale, que ya salgo. Además, nosotros diciendo esto y los pobres de Xbox que se quedan sin nada, ni en digital, ni en físico, ni nada de nada. Ya, porque eso, he sí que me... eso sí que y me sorprende. No tienen. Mm-hmm. Sí, recuerdo el viaje que hizo el de Xbox a Japón y que había llegado muy buenos acuerdos y que en un momento dado los juegos de Final Fantasy estaban en el Game Pass. Pero se quedó todo... Y se fueron, ¿eh? Ya no están, sí, por cierto. Ya no está, ya no hay ni uno. Entonces, es una auténtica lástima que se haya perdido. Bueno, a ver, hay que decir que lo de comprarlo en físico o en digital, ya cada cual. Yo no me la voy a comprar porque es que tener la cajita nada más, teniendo ya el juego, pues no lo veo. Y además, no tiene muchos extras. Incluye, eso sí, un set de pegatinas que, pues bueno, bien. Está bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Steam, que encima está en oferta, te incluye la banda sonora y también un montón de wallpapers. Entonces, yo creo que mola más. Pero la versión merece mucho la pena. La que tengo masterizada es la de Final Fantasy VI, porque para algo hicimos el informe de misión. Otra cuña, lo sé, pero es que está muy chulo el juego, la verdad es que es una pasada. Y es que está muy bien, porque lo que hacen con esta versión es mantener todo el aspecto que tenía el juego cuando salió, pero mejorando los detalles. Por ejemplo, a los personajes, como ahora es en pantalla panorámica, los hacen un poquito más estilizados para que no te salgan chatos. Por ejemplo, cogen y retocan los fondos y retocan la iluminación y retocan todo eso para que se vea lo mejor posible dentro del aspecto que recuerda al original de Super Nintendo. Entonces, bueno... A ver, yo hubiera hecho todo en HD 2D, porque a mí el Octopath Traveler me encanta y ese estilo me gusta muchísimo. Pero dado que no se ha podido hacer, o no lo han querido hacer, en este caso está muy bien. Tiene cosas muy chulas como el sonido, porque ahora han hecho una... por ejemplo, en Final Fantasy VI han hecho una versión orquestada, cuando antes era MIDI. Pero no pierdas la versión MIDI porque también la tienes. Entonces puedes oír la versión chiptune de su momento o puedes oír la versión actual orquestada que suena a las mil maravillas. Entonces, bueno, tiene muchos detalles. Encima tiene muchas mejoras también de calidad de vida. Han hecho pequeños cambios en la jugabilidad para que no tengas que... Bueno, para, por ejemplo, cuando utilizas un personaje que utiliza técnicas de ataque, de artes marciales, veas los movimientos que estás pulsando y sepas si te has equivocado, poderlo arreglar y esas cosas. O sea, mejoras de calidad de vida que no te afectan al juego, no te lo empeoran, no tampoco es exactamente que te lo faciliten, sino más bien que te lo hacen más divertido de jugar. Bueno, es la mejor versión que se puede comprar ahora mismo. Si alguien no ha jugado al Final Fantasy antiguos, pues oye, yo creo que merece mucho la pena. Y ya solo por el Final Fantasy VI merecería la pena. La pega, que sale por 75 euros, que a mí me parece que un juego... Es que pica, ¿eh? Es que claro, es que 75 euros es una pasta. ¿Es una pasta justificable como para jugar, como para tener 6 Final Fantasy de golpe? Eso lo diréis mejor vosotros. Pues mira, te puedo decir que sí, pero... Es que por separado tampoco sale más barato, ¿eh? No, de hecho sale hasta más caro, ya, es pero, una barbaridad. Sí. Claro, pero realmente tú te vas a jugar, habrá de todo, te vas a jugar a los 6, a lo mejor el 1 no te interesa, ¿sabes? O el 2, si quieres es solo el 6... Que no los puedes comprar en físico, el 1 o el 2. Ya, eso ya. Ese es el problema, que tienes que si los quieres son 75 del ala. En digital, si los puedes comprar aparte... Y en la tienda de PlayStation en digital está el recopilatorio entero por 60 euros. Y en la de Steam, el digital, el recopilatorio, está por 47 euros. Así que bueno, es cuestión de coger y pensar si la cajita y las pegatinas merecen la pena. Básicamente. Qué bien. Están vendiendo la caja por 20. Sí. Exactamente. Pero bueno, oye, también yo entiendo más que nadie el fetichismo de tener la caja con esos juegos que son increíbles, porque yo tengo el Final Fantasy VI de japonés, que lo compré de Super Nintendo, y no tengo la Super Nintendo. Así que final, a partir de ahí, no soy capaz de juzgar a nadie porque se compre la caja o lo final, que sea. Al final es un juego de coleccionismo, me refiero. Yo creo que todo el mundo lo acepta esto, que es para la gente que es muy, muy, muy fanática. Pero una cosa es ser coleccionista y otra que te traten por tonto. ¿Sabes? Sí, que eso me da coraje. Sergio, a día de hoy, al coleccionismo se nos trata de tontas, porque es que casi con todo... Es lo que está pasando. Yo hay cosas que me llaman la atención. Punto número uno. Yo no me acordaba que estos juegos salieron por primera vez para móviles. No, que no se nos olvide. O sea, ¿en serio? Sí, con una tipografía horrible, por cierto. Sí, sí, y una versión distinta, pero sí. Sí, pero que al final el Pixel Remaster salió para móvil. Que dices, a ver, si lo puedes sacar en móviles, no lo puedes sacar en otras plataformas. Para pensar, amigos. Luego, el tema de lo que decíamos del dinero, ¿vale? O sea, la Collection Anniversary Edition, vale, 74,99, pero es que por separado en digital cuesta, de el 1 y el 2 cuesta 19,99 y de los siguientes 4, 17,99, que a mí es una cosa de verdad, chicas. ¿Por qué vale más? ¿Por qué es mejor juego? Ah, sí, no se sabe. No sé, a mí me explota la cabeza. Luego, otra pregunta es... ¿creéis que sacarán otra recopilación, pero de los siguientes? Sí. Porque a mí lo que me pasa es que no entiendo por qué nos ha añadido aquí al 9. O sea. Hombre, porque no tiene nada que ver. Sí, pero. El 9 es un juego en 3D con fondos pre-renderizados, es de otra época. O sea, no encaja con. Esto es como la época anterior a PlayStation. ¿Sabes cómo cierra un capítulo la historia de Square? Yo es que el 9 lo veo bastante parecido, pero sí tiene razón. Pero bueno, que no sé si hasta qué punto no podrán hacer otra cosa para sacarnos el dinero. Yo no digo para que tenga sentido, ¿eh? Yo estoy hablando... No tengas duda, o sea, no tengas la más mínima duda. Seguro que se los ingenieros. Tiene el 7, tiene el 9. Vamos a ver, tiene que hacer algo con eso. Van a sacar estos juegos en 2D HD antes o después. O sea, lo tengo clarísimo. Lo están haciendo con los Dragon Quest y sacaron ya en el Final Fantasy VI, una de las secuencias que más me gusta, que es la de la ópera, es una pasada hecha en 2D HD. Así que no me extrañaría nada que en cualquier momento terminen sacándolo. Vamos, sacarnos dinero. ¿Sabes cuántas versiones han salido del Final Fantasy 3, por ejemplo? No, del 4. No, pero por lo menos 4. Pues yo... Yo cada vez que pongo en How Long to Beat Final Fantasy, me salen 50 resultados. En plan, es una locura. Como la Final de Fantasy no te puedes fiar de la gente. A ver, es verdad que sí, que hemos tenido muchas reediciones. Por cierto, la mejor versión del 4 es la de Nintendo DS, en mi opinión. Pero no te van a sacar otra versión, creo yo, otra Pixel Remaster, aunque no sea Pixel Remaster, otra agrupación de los de Play. Porque ¿para qué vendértelo todo junto si te lo pueden vender todo por separado? Si es que sacarte dinero te lo van a sacar. Es que está Final Fantasy VII. Claro. Que es vende de por sí. Yo entonces, creo que encontrará la, razón, la no forma. Más, ¿vale? O sea, es Square. Es Square. Vamos y que cada uno es de su padre y de su madre. O sea, no. Porque aquí más o menos está unificado el estilo artístico. Pero el 7 no se parece al 8, el 8 no se parece al 9, el 9 no tiene nada que ver con el 10. Pero fijaos también lo que es la diferencia en la manera de actuar y el trato que cada una tiene una IP. No voy a decir ni que sea bueno ni malo, cada uno que lo juzgue como quiera. Estos días hemos tenido que ha llegado a Switch, a la consola virtual, Pokémon Mundo Misterioso. Y mucha gente se pregunta cómo, teniendo en la consola virtual Game Boy, Game Boy Advance, no ha llegado ningún Pokémon. Pero ya no es que no llegue al servicio este, gratuito con comillas, porque estamos pagando la suscripción, sino que no lo pueden ni comprar, la ROM, ¿vale? Mm. Si ellos quisieran, te podrían hacer un Pokémon Pixel Remaster y venderte en un pack todos los de la Game Boy. Y no y lo yo hacen. Me lo compraría. Pero igual tú que me compré, y millones sí. de personas, o sea, están claro. perdiendo dinero. Sí, sí. Es la verdad. Pero seguro algo estarán pensando, Sergio. También te digo que Pokémon es la franquicia del mundo por encima de los superhéroes y todo eso que más dinero tiene. Por lo tanto, que bueno, es que yo no puedo decir nada. No puedo decir cosas porque me llevan presa, chicas, me llevan presa. Dales tiempo, de verdad. Nada, simplemente añadir a lo que decía Atreides de las mejoras... ¿cómo has dicho, Atreides? ¿Mejoras vitales o cómo lo has dicho? Sí, calidad de vida. De calidad de vida, sí, eso. Bueno, que como comentaba Atreides, se podrá obtener experiencia o dinero más rápido, se reducirán los encuentros aleatorios, que bueno, esto es una cosa que creo que si ahora lo jugara la gente joven de hoy en día, yo creo que le explota la cabeza, con eso de... No yo la primera vez que jugué a un JRPG casi me suicido, cuando de repente me salían enemigos como un pop y tenía un enemigo, pero ¿de dónde ha salido esto? O sea, y esto hace no muchos sabes... años. Y más cuando no sabes, o sea, que a mí me pasó que yo lo reconozco, Final Fantasy, mi primer acercamiento a Final Fantasy no fue por un Final Fantasy normal, fue por el de la Game Boy Advance, el Tactics, entonces yo no controlaba, pero hace como unos 4 años así jugué al 9 y claro, a mí me extraía la cabeza porque yo venía... Por ejemplo, de Pokémon, que tú sabes cuándo te van a salir ataques, o sea, enemigos, porque estás en la hierba, ¿no? Pero es que en el Final Fantasy no, en el Final Fantasy es... Tú estás en el mundo y te sale cuando te sale, ¿no? Y es una cosa que, bueno... nada, simplemente eso. Lo que os comentaba es reducir encuentros aleatorios y podremos avanzar más rápido en los juegos, reducir el nivel de desafío y... Y bueno, y poco más. La cosa es que, bueno, ya que te hace que te gastes 75 pavos, te hacemos la vida un poco más fácil. Yo también entiendo que será como para que la gente que no ha jugado a todos tenga como no más fácil poder jugarlos. Porque yo, por ejemplo, yo agradecí poder jugarlo al 9 en Switch porque tienes lo de retroceder o ir más rápido o no sé qué. Entonces, pues sí que es verdad que pues te ayuda un poco más a la experiencia, por mucho que sea un para juegazo mí, y me parece 10 de 10, sí que es verdad que la experiencia te ayuda porque, claro, tiene sus años y la jugabilidad se nota. Es verdad. Y hay una cosa que se añade que no hemos mencionado y que es súper importante y es que todos los juegos están traducidos al castellano. Que para mí, para un juego de rol que no está traducido al castellano, yo lo siento muchísimo, ya puede ser muy bueno, pero es que no me veo capaz, ¿sabes? Porque se me hace muy cuesta arriba. Y por fin están hechos. De hecho, el Final Fantasy VI tenía una traducción de Magno, que fue un traductor durante muchos años que cogió JRPGs y se metió la enorme paliza de traducirlos. Hizo versiones muy chulas. Pero ahora están traducidos oficialmente y todo, y metidos en el juego y no tienes que meter ningún parche ni nada parecido. Así que bienvenido. O sea, ya que te gastas una pasta, por lo menos que nos han traído una versión. Son versiones buenas. Eso sí, no se puede negar. Hay que decir que además... Pero hay rebajas. Y hay que decir también que esta tradición de rescatar los juegos clásicos de Final Fantasy y volverlos a vender, ya en Game Boy Advance se hizo, que se encargó Nintendo de la distribución, que fue la primera vez, si no me equivoco, que los pudimos jugar ya en español, porque es verdad que hasta entonces estaban en inglés. Y ahí están todos los Final Fantasy que ahora nos están vendiendo la Pixel Remaster. Pues ya se hizo ese trabajo de conversión de la NES, de la Super Nintendo a Game Boy Advance y es una edición bastante buena, ¿eh? Ahora que hablaba yo en el editorial del principio de la Ambernic y estas consolas para emular la Game Boy, yo no digo nada, pero lo digo todo. Que es una manera también de ver el pasado, ¿vale? Que los tenéis ahí, esos jueguitos de Game Boy Advance para jugar a Final Fantasy. Y yo creo que la mejor manera de acabar este bloque de noticias es hablando también del pasado, pero que es presente, porque ¿qué juego es ese que es el padre del shooter moderno, como es Doom, al que le dedicábamos también un especial aquí en el Batallón Pluto? Pues está de regreso el Doom original, el Doom 2. ¿Por qué? Porque Bethesda ha publicado una versión mejorada de estos dos en PC, en PlayStation Switch y en Xbox. Lo interesante, ya no solamente el ejercicio de actualizar este clásico, que ya lo tenemos disponible en todas las plataformas habidas y por haber, en neveras, en calculadoras, sino que si tú tenías, yo qué sé, te habías comprado el Doom 2 solamente en la Play o en Steam o en Switch, ahora te van a dar el 1 también. Vas a tener todo junto porque va a ser un único ejecutable, el 1 y el 2, todo unido. Y ya no solamente eso, sino que ahora corren bajo otro motor gráfico mejorado que permite jugar hasta a 4K y 120 FPS en las consolas que lo permiten, 4K, 120 FPS, y que incluye todo el contenido existente, porque ya sabéis que la gracia de Doom no es solamente el juego base, sino todo lo que hicieron luego tanto la comunidad como los propios creadores. De hecho, hace un par de años tuvimos una expansión del propio John Romero, ese Sigil que llegó en 2019, pues está todo ahí metido. Y también un episodio adicional que se llama Legacy of Rust, creado precisamente por ID Software, Matching Games, Night Dive Studios. En fin, es como la mejor definitiva disponible ya en todas las consolas. Si tenéis ya sea el 1 o el 2, ahora os vais a tener el que os falta completo de regalo. Y si ya los teníais, pues se van a actualizar automáticamente. Esto está muy guay, porque al final hablábamos de traer al presente cosas buenas del pasado, ¿no? Y yo creo que Doom es un clásico imperecedero. Y es verdad que aunque vaya a 4K, tú lo ves y dices, pues si son cuatro polígonos feos. Pero es que el juego es tan divertido. Es que lo que mola, eso te iba a decir, o sea, independientemente de que sean 4 píxeles, mola que te cagas y ya está, y todo el mundo debería, o sea, me gusta que lo cuiden de esta forma, ¿sabes? Porque, bueno, conocemos miles de casos de ejemplos de juegos antiguos, entre comillas, no sé hasta qué punto, ¿sabes qué pasa? Que yo, si es, como soy la más pequeña, siempre que digo antiguo, la gente me mira como... Pero creo que podemos calificarlo como así, retro, vamos a decir retro, que es como más respetuoso. Que descuidan completamente sus juegos, que son unos clásicos y que son juegos que todo el mundo debería jugar alguna vez en su vida. Y me mola que le estén dando este tratamiento, la verdad. A mí me ha gustado mucho que sea gratis. Parece una tontería, pero es que yo soy pecero sobre todo de toda la vida, y lo que estaba acostumbrado es a que cuando salían mejoras para las consolas, mejoras para con nuevas características o mejoras técnicas, en PC te las regalaran gratis. Aquí te lo hacen, pero es que además se lo regalan a todo el mundo, con lo cual está muy bien. Es un detalle. Y además, eso, el coger un juego que tiene una pila de años y decidir que siguen trabajando en él y que lo mejoren, que no tenían por qué, porque en realidad para toda la gente que lo tiene va a recibir más juegos y más, y si tiene uno va a recibir los dos, va a recibir más mejoras y no van a ganar un solo céntimo. ¿Va a servir para qué? Para que quien no se lo haya comprado a lo mejor diga, ah, pues mira, me lo compro. Pero es verdad que tú lo pones, ahora lo tiene Sergio puesto en pantalla, y es cierto que el aspecto es durillo de ver ahora mismo, a día de hoy. Lo que hay que jugarlo para saber lo divertido que es jugarlo, sinceramente, porque realmente es una pasada jugar. Y, por cierto, tengo que decir que les ha funcionado muy bien a la gente de ID conmigo, de Bethesda, porque he descubierto que no tenía ni el 1 ni el 2. Entre los montones de juegos que tengo, no tenía. Tengo el 3, tengo el Doom 64, que lo regalaron en Epic, si mal no recuerdo. Tengo un montón, pero el 1 y el 2 no lo tengo. Que digo que no puede ser que no lo tenga. Lo debí jugar con un emulador cuando hicimos el informe de misión, porque no lo teníamos emulado. Pero no pasa nada. La buena gente de Bethesda, además, está en los Bethesda Days y están con unos descuentos espectaculares. Así que he comprado un pack que incluye el 1, el 2, el 64, que ya lo tenía, el VR, me parece que también, el 3, tropecientos DLCs, o sea, una auténtica pasada. Mira, creo que me ha costado 8€. O sea, está tirado de precio. Eso sí, ha sido en Steam, pero me imagino que tendrán ofertas en todas las plataformas. Y lo he estado jugando hoy y sigue siendo tan divertido como siempre. Y va desatado, de verdad. Es frenético el juego. Es que... De hecho... Sí. Es muy fácil terminar cayéndote tú solito en cualquier sitio desde que no sales porque, joder, vas a toda hostia. Además, de verdad, lo decimos mucho, pero es que hicimos el trabajo aquel verano de repasar cada juego de Doom, lo que aportó la importancia de los creadores, los dos John, y la propia idea de dónde viene la palabra Doom, ¿no? El Doom, el disparo, ¿no? La sonoridad, porque es verdad que es un juego, como tú dices, muy frenético, es que no te puedes parar. En todo momento estás haciendo cosas, moviéndote, desplazándote, matando gente, ahora consigues una llave para avanzar, tal... Es una prueba de que cuando hay un buen diseño de niveles, comenzábamos hoy el episodio hablando de Stanley Parable, de lo que era un buen diseño, Doom, yo creo que eso se tiene que enseñar en todas las escuelas de gente que quiera dedicarse a hacer videojuegos. Debe enseñarse, porque además me acuerdo que estuve mirando yo para el informe de emisión los diseños de niveles y cómo se habían estado haciendo, aunque me ocupé más del motor, pero también estuve mirándolo y sinceramente era... Es que está muy relacionado lo que permitía hacer el motor con cómo se hacía el diseño. Y era una obra maestra de cómo estaban los niveles. Y por eso sigue resultando tan divertido, la verdad. Sigue siendo frenético, todas las cargas, pero además es que es muy divertido avanzar. Tienes que investigar mucho. Recompensa la exploración, que eso es muy importante, yo creo, en un juego como este. Entonces, bueno, merece mucho la pena. O sea, también te digo que me parece mejor el Doom 2, que te daba más posibilidad de mirar arriba y todas estas cosas, y ya tenía niveles superiores e inferiores, pero aún así, el 1 sigue siendo una pasada. Pero bueno, que es una gran noticia, sinceramente, que lo que te compraste en su momento, ahora te lo mejoren de forma gratuita, y si lo quieres comprar te salga muy barato, pues oye, está muy bien. Es algo que no se ve todos los días, desgraciadamente. Sí, yo añadir eso, que se ha anunciado en la QuakeCon de este año, del 2024, el año pasado también, creo que también sacaron algo del Quake, si no recuerdo mal, del Quake 2. Se han añadido, bueno, ahora hay capacidad para jugar a 187 mapas de misión y 43 de partida a muerte, vamos, que Deathmatch, que no os vais a aburrir, eso seguro. Y, bueno, también añadir que Deathmatch Online multiplataforma hasta 16 jugadores, una banda sonora actualizada, lo que comentabais de renderizado a 4K. Importante decir que no se sobrescribe, es decir, te da opción a escoger, no, y además no es una actualización como tal, sino que tú puedes escoger qué versión escoger, sí, porque la gente había dicho, ¿no?, de no quiero perder mi partida, ¿no? Entonces, bueno, pues que también está guay, pues que puedas escoger, porque al final, pues bueno, entiendo que haya gente que no, sí, que no quiere. Sí, cuando perder. Lo abres, te aparece si quieres escoger la versión DOS o la nueva versión, y tú ya pinchas lo que quieras. Y luego, o sea, también hay... Muy fácil. Mejor que lo hagan. Ah, también está en Game Pass, por si, o sea, si no lo queréis comprar porque lo queréis probar, que sepáis que está en Game Pass y ahí también podéis probarlo. Luego, lo que también quería comentar, que lo que también creo que ha comentado Sergio, que hay un nuevo capítulo desarrollado que se llama Legacy of Rust, desarrollado por id Software, por Night Studios y por Machine Games, en los que hay enemigos nuevos y armas nuevas que se han, recuperado, han sido, digamos que fueron como descartados del Doom 2 original, eran prototipos y se han recuperado. Y luego también esto que creo que me he acordado de ti, Atreides, cuando lo he leído, y es que aparte de mejorar gráficos y tener total compatibilidad con mods publicados durante estos 25 años, existe la posibilidad de elegir entre la banda sonora original en MIDI, que recuerdo que esto me lo explicaste tú cuando hicimos el informe de emisión de otro juego, y nuevas versiones modernas de Andrew Holstock con nuevas grabaciones de Doom 2. Y también tiene nuevas opciones de accesibilidad. Por otro lado, yo no sé a Atreides dónde lo habrá comprado, sí que en Steam y en GOG está por $9.99, y en Game Pass también está, y luego también está la versión de Nintendo 64, el Doom 64, por 2 euros. Simplemente, pues bueno, compartirlo. Y una cosa que me ha hecho mucha risa, que antes lo he pasado por el grupo, y es que, como siempre, me gusta mirar los comentarios y había gente peleándose por las ediciones, o sea, por la guerra de consolas, y había gente como quejándose y ponía el meme este de, no me acuerdo cómo se llama, el personaje aquel de los pollos hermanos de la serie de, ay, ¿cómo se llamaba? Este muy espeso. De Breaking Bad, sí. de Breaking Bad que ponía algo así como tú compras los juegos en digital, yo los compro para tenerlos, no somos lo mismo, o algo así, me ha hecho mucha risa. Y luego también había gente pidiendo compatibilidad con las VR de Play, que no sé esto cómo lo tendrán, pero bueno. Es que hay una versión para VR para PC. Entonces me imagino que por eso estarán pidiendo también que saquen una versión para la Play. Supongo. Me he dado cuenta hoy que la tenía, así que todavía no la he probado. Veré qué tal. Es que pensé que probar Doom en VR es lo más parecido a intentar vomitar hasta la papilla del día que naciste, pero allá cada uno. Entonces yo lo mismo probaré con un cubo cerca a ver qué tal. Yo me mareo viéndolo solo, o sea, en VR, he hecho la papa, sí, seguro. Y luego también, Sergio, no sé si vamos a comentar el tema de Limited Run, que va a sacar la edición física. Ah, pues yo eso no lo sabía. Pues nada, comentaros que Limited Run va a sacar la edición física y solo se van a sacar un número demoníaco de 666 unidades, 676 unidades. Aún no se ha dicho precio, saldrá en 2025... Y vendrá con la caja, con el manual de instrucciones, un póster de 16x12 pulgadas y, como digamos, el cartucho de NES, para que lo sepáis. Madre mía. Si no, os lo paso. Sí, claro. Sí. Luego estaré, ni se te ocurra, porque me lo compraré. O sea, estaré allí, como me pasó con el de Monkey Island, con el dedo para poder reservar antes de que se agotara. Y luego me lo mandarán año y medio más tarde. Así que estoy intentando quitarme de estas cosas, pero hombre, no se hace. El de un modo un montón, en fin. Bueno, quien quiera que se acabe Limited Run, hace unas pasadas de ediciones, pero tardan una barbaridad en mandarlas. Sí. Y luego a veces si salen. Nada, simplemente pues que sepáis que... Es que me ha hecho mucha gracia que saquen 666 unidades. Es como... Qué moderno, o sea, ¿no? Haciendo como, siguiendo como la estela del demonio. Muchas gracias. Y por cierto, ya por cerrar, ya no solamente hay que reivindicar Doom por lo que aportó tal, sino por el trabajo de los fans. O sea, el hecho de que tengamos en 2024 contenido nuevo es porque hay detrás un público que sigue jugando, que el creador de niveles de Doom también fue una cosa pionera en su momento y que ha abierto muchas puertas. Y como curiosidad, para buscar un puesto de trabajo precisamente en la empresa, en ID Software, una de las pruebas es crear un nivel para Doom. O sea, para que entendamos, que a mí me recuerda un poco a lo que siempre se ha dicho que hace Nintendo con Mario, que es igual, da a sus propios trabajadores que quieren entrar y trabajar con ellos, que creen un nivel en Mario, ¿no? Porque creo que eso también te dice mucho del tipo de persona que aspira a ese puesto. Es cierto. Y además me hace gracia que lo haga Nintendo y lo haga ID, porque al final... hay una conexión entre Mario y de software, o sea que me parece curioso, al fin y al cabo, y lo aclaro porque no se acuerde, que también lo comentamos en su momento, que precisamente uno de los primeros trabajos que hizo ID fue adaptar Mario en PC y conseguir que funcionara y se lo presentaron a Nintendo, pero no les... Y Nintendo dijo, corta el rollo, porque Mario en PC por mismo. Ahí sí que no... Pero bueno, sí, mira, y además lo dicen por aquí, lo vamos a reivindicar no solamente, vamos a hacer publicidad de nuestro especial, sino de ese magnífico libro que es Maestros del Doom, que es verdad, qué vicio, ese libro yo me lo he leído arriba abajo, increíble. ¿Verdad? Yo me lo bebí. Sí, muy bien documentado. Sí. Además, se supone que hay una serie que deberían sacar en algún momento, ya tenía casting, estaban todos, pero llegó toda la historia de la pandemia, y aunque fue un poco después, lo fueron retrasando un poco, y bueno... A ver si realmente llega, porque es que ese libro se lee como una novela realmente y tiene de todo, así que perfectamente podría ser una serie estupenda. Uh-huh. Bueno, pues dejamos ahí la recomendación y ya para cerrar este episodio creo que, Nuria, nos quieres traer una que estamos jugando, pues de un juego al que has estado dándole durante esta semana. Cuéntanos un poquito cuál es. Pues sí, agradecemos a Bandai Namco por darnos clave de una otaku. Hemos estado jugando al Spy por Anya Operation Memories, que básicamente es el juego de Spy Family, pero protagonizado por Anya. Y nada, os quería contar un poquito mis primeras impresiones, cómo se juega y si os lo recomiendo o no. Y ya cada una pues que haga lo que buenamente pueda y quiera. Yo concretamente he jugado para Switch. Entonces, bueno, para que sepáis, este juego salió el 28 de junio y es un juego en el que el objetivo es crear un diario de fotos a través de recuerdos de Anya y pues bueno, Anya y su familia, tanto con Lloyd, con Yor, Anya misma y con Bond, que es el perro. Para quien no sepa de qué va la serie, rapidísimamente, pues es una familia que se crea de manera artificial, en el que el padre es espía, la madre es una asesina a sueldo, la hija lee la mente y el perro puede ver el futuro. Vamos, maravilloso. Una fantasía. Parece un chiste, la verdad. Sí, parece un chiste, pero no lo es. Es genial, es muy divertida. Y básicamente se unen con el objetivo de tener una familia, pero nadie sabe qué identidad tiene el resto. O sea, digamos que tienen una identidad oculta cada persona dentro de esa familia. Es una comedia del día a día, un slice of life, con tintes de acción. Y en este caso, pues podemos acompañar a Anya, que es la niña, que es súper cute y súper kawaii. O sea, todo lo que puedes imaginar. Que dices, ¡ah, oh, qué mona! Lo típico japonés súper monísimo, pues es Anya. Porque dice cosas todo el rato muy monas y sus caras son súper monas. Y es una niña de 5 años y se comporta como tal. Entonces es muy divertido. ¿Cómo se juega este juego? Bueno, podéis ir viendo en pantalla, pero yo mientras os cuento, ¿vale? El juego se estructura en días. Depende del día, podemos ir a la escuela o depende del día pasear con tu familia fuera, digamos, de la propia casa. Ah, y poder como el Persona, ¿no? Un poco. Sí, un poco como el Persona, sí. Lo que pasa que es bastante más acotado. Es un juego que dura entre unas 8 y 10 horas, ¿vale? Yo llevo unas 4 o 5 horas, pero el juego ya en la primera hora o dos horas ya sabe básicamente de qué va y si te gusta o no te gusta. ¿Y está en español? Porque lo pregunto por aquí. Sí, perdonad, está en español. Vale. Bueno, está subtitulado, o sea, me refiero, está localizado al español, con voces en japonés. Entonces, los días que vamos a la escuela podremos hacer e interactuar con los personajes de la escuela, que son básicamente tus amigos, tus amigas y el profe, poco más, y crear, pues bueno, un poco como una conversación. También tenéis que entender que es una niña de 5 años y las conversaciones son de 5 años. No os imaginéis que os va a cambiar la vida con las conversaciones, es pues la diversión, el jugueteo y entretenimiento, ¿vale? Entonces, los días que vamos al cole será esto por la mañana, y los días que por la mañana vamos al parque, a la ciudad, a X sitios, como podéis ver, por ejemplo, ahora mismo en pantalla, pues se pueden hacer X actividades. Todas las actividades que podemos hacer tanto en el cole como fuera del cole son fotografías. Al final, todo el juego, el objetivo es hacer coleccionables a través de fotos. Entonces, también hay otra parte que a mí es una cosa que no me ha gustado mucho, que es que tenemos la opción de ir a rifas, que te dan literalmente unos tickets conforme vas avanzando en la trama, y pues es un poco pues gachapón, de tiras y a ver qué te sale. Entonces, bueno, no puedes meter dinero en la vida real, por lo tanto no pasa nada, pero puedes ir, digamos que, encontrando indumentarias, ¿vale? Luego, por otro lado, también, ya te decía, por la mañana se pueden hacer estas dos cosas, y luego por la tarde y por la noche se hacen cosas diferentes. Por la mañana estas actividades, y por las noches es cuando escribiremos en el diario. En el diario, ¿cómo se escribe? Pues a través de minijuegos que también estáis viendo en pantalla, y que para mí es lo más divertido. Los minijuegos, en función de cada personaje, tú siempre eres Anya, pero hay minijuegos en los que eres el padre, minijuegos en los que eres la madre, minijuegos en los que estás en el cole y minijuegos en los que eres el perro. A mí me están gustando los que eres el perro, son muy divertidos. Pero hay minijuegos de todo. Por ejemplo, hay un minijuego que es un poco a los que habéis jugado, por ejemplo, al Cooking Mama, como de cortar verduras, pero como justo en el momento, ¿no? Te va como cayendo, mira, justo sale en pantalla, va cayendo la verdura y tú en el momento que tal le tienes que dar ahí. Hay minijuegos que para mi gusto son muy rejugables y minijuegos que a mí me han aburrido y que es como hago ese minijuego porque me toca por obligación y chimpún. Y hay minijuegos que me he viciado y me he retado a mí misma para poder ver hasta dónde llegaba. Entonces, bueno, pues hay de todo un poco. ¿Qué más os quería comentar? Sí que es verdad que se nota mucho que es un videojuego japonés, que a mí es una cosa que me cansa un poco, y es que son muy pesados con los tutoriales. O sea, si me lo has explicado al principio, no me lo expliques siempre. Como que eso a veces sí que te corta un poco el rollo, ¿no? De que otra vez un tutorial, otra vez, y mucho texto todo el rato. Entonces a veces sí que a mí me cansa un poco, pero bueno, que es una cosa que es nimia y tampoco es que te deje de gustar el juego para eso. Luego, en los minijuegos también, como os comentaba, pues se van desbloqueando en función de lo que vas evolucionando en la historia. Por otro lado, el tema de las fotos. Yo lo comparo con el Pokémon Snap. Porque para poder hacer la foto, tú a lo largo de la historia, pues ya puedes estar, pues como os decía, o en el cole o en un espacio abierto, y hay como puntos concretos que se llaman super chulos, creo que era, que tú le puedes hacer una foto. Entonces, con un gatillo mueves, digamos, el enfoque, y con otro gatillo puedes mover el plano. ¿Qué pasa? Que a mí lo que sí que me ha pasado, y he visto que a varias personas, es que el tema de cambiar el plano a veces es bastante frustrante, porque tú para hacer una foto tienes como que encontrar lo óptimo para todo, ya sea el enfoque, el plano y el momento. Entonces, como que te cambia todo el color, te va poniendo como alrededor de, digamos, del cuadro de la foto, hay tres colores, y cuando esté a los tres colores le puedes dar a la foto. No pasa nada si te sale mal la foto, porque tienes más de una opción para hacer la foto, y si te sale mal, tampoco te penaliza. Simplemente te dice, has hecho estas cinco fotos, ¿con cuál te quedas? Pues no pasa nada, pues tú lo escoges. Algunas fotos son divertidas, otras pues simplemente, pues bueno, pues es una foto y ya está, chimpú, la pones en tu diario y has completado ese día. Y sí que quiero decir una cosa, y es que sé que las comparaciones son odiosas, pero yo, por ejemplo, sí que no sé si recordáis que hace un par de años salió el Shin-chan, Mi verano con el profesor, y para mi gusto no es que tuviera mucho más que hacer, pero sí que se sentía que había un poco más de libertad. En este caso concreto siento como que es todo como muy reducido, y como que todas las opciones son como muy cuadriculadas. Igualmente es verdad que es un juego que, si te gusta Spy Family, es verano y te apetece algo que sea disfrutón, simplón, y que simplemente quieras entretenerte un rato, pues está divertido. Al final, como os digo, tenéis que pensar que es una niña de 5 años. O sea, no os esperéis que vaya a haber diálogos del persona. Posicionémonos. Lo que os decía, en Steam tiene 90 opiniones y son todas muy positivas. En Steam está a 49,99. Yo, como os decía, estoy jugando en Switch, y yo, por cerrar este a que estamos jugando, os diría que es una obra de comedia, que te ríes, que si te gusta Spy Family y te apetece que le des, es un juego super chill, y que al final lo que sí que lo veo como algo positivo es que es un juego que es para todas las edades. Así que bueno, pues aquí tenéis mis primeras impresiones, y si jugáis, pues ya me lo diréis. Uh-huh. Claro, entiendo, por supuesto, que hay que si tú no conoces la serie, te pierdes mucho, ¿no? O sea, lógicamente sí, tienes que entrar primero a la serie y luego irte al juego. Totalmente. Es un juego que está hecho para la gente que está dentro de la serie. He de decir que aquí en España la primera temporada dio un boom muy alto, se vendió muy bien el manga. A partir de la segunda temporada, no sé qué pasó, que la gente dejó de hablar. La peli está muy entretenida. Yo he llorado en el cine con esa película de la risa. La peli salió hace, pues no sé, como mucho, unos 4 o 5 meses. Code White, creo que se llamaba, pero en Japón sigue siendo muy famosa y es una franquicia que es muy querida en Japón. Ajá, vale. Pues genial, muchas gracias por tus impresiones de este Spy Family. Y yo creo que ahora sí que podemos concluir este caluroso episodio del Batallón Express. Y terminamos con más calor que con el que empezamos, porque es que esto es un horno que se ha ido calentando. Yo tenía unas ganas de terminar. O sea, por un lado, me encanta escucharos, de verdad, disfrutar del momento, debatir de videojuegos, pero por otro era como, Dios, necesito salir de esta habitación porque esto es infernal. Pero bueno, esto es así. A veces estamos con calor, a veces estamos con frío, a veces, las pocas, estamos bien. Pues bueno, ya llegaremos a ese momento. Así que nada, Nuria, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene con mi abanico, que es mi mejor amigo. Y pues nada, intentad no derretíos. Tomad mucha agüita y que tengáis una buena semana. Muy bien. Y lo mismo, Ari, nos despedimos ya. Pues nada, yo seguiré muriendo de calor. Me voy a poner ahora debajo del aire acondicionado así a hacer la marmota, la tortuguita, a no moverme. Es lo que queda de día y de semana. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Dile a Merigo que me reí mucho con las stories de la patata. Es que me hizo mucha gracia. Lo mejor que hay. O sea, spoiler, para que no quede en el olvido, qué mejor que no tener dinero para comprar una patata, para cocinarla, para comer y tener que pedirle ese dinero a tu psicóloga. Y le pidió 20 céntimos y compró una patata, que la señora de la frutería estuvo pesando patatas a ver a cuánto le salía. 18 céntimos le costó la patata. 18. Increíble. Gracias por rescatar esto. Pero bueno, yo ni sabía que se podían comprar patatas por separado, la verdad. Sí, pues, claro, sé. Patatas y todo tipo de frutas. Sí, sí. Claro, yo soy el típico que compra la malla de 3 kilos. Yo también. Claro, yo también. De 5, sí, sí, sí. En fin. Vale, bueno, pues nada, Atreides, nos vemos la semana que viene. La semana que viene creo que no voy a poder estar, pero la siguiente seguro. Vale, bueno, no y pasa sí, nada. Y nos vemos. Pues nada. Gracias a todos por escucharnos, de verdad que tiene mucho mérito hoy. Hemos sido además un montón en en Twitch, o sea que también se agradezco a todos que habéis estado aquí porque, jolín, ya digo, tiene mérito porque además los que nos han estado viendo han puesto el calor que hacía, o sea, que están sufriendo con nosotros el calor. Tiene mucho mérito. Sí, pero es verdad que ellos no tienen un foco delante, una cámara, un micrófono, porque esto es... Bueno, estoy intentando disimular los chorreones de sudor que me están cayendo. Ya te digo. Pero bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos y ya sabéis que esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Adiós.